Argentina? Sí, una pregunta. Una pregunta para Radio Argentina de Ushuaia. ¿Vamos a seguir profundizando con el modelo? Obviamente. Me parece que además es un modelo que del año 2003 a la fecha ha profundizado en la generación de puestos de trabajo, en la ampliación del piso de protección y seguridad social, que es una de las claves también, porque el Bicentenario no puede encontrar una Argentina que revierta las políticas que nosotros hemos llevado adelante, que es precisamente de lograr la mayor equidad posible. Por supuesto que todavía falta. Yo sueño con que en Argentina los que cobran asignaciones familiares lo hagan porque tienen un trabajo decente y registrado, y no porque el Estado se lo reconoce porque su papá o su mamá todavía no tiene trabajo o tiene un trabajo en negro que no alcanza el salario mínimo vital y móvil. Pero hemos hecho adelantos increíbles. 2.200.000 jubilados, que son el 41% del total de jubilados y pensionados en la Argentina, que estaban en la lona. En la lona porque no habían podido conseguir, o porque cuando quedaron sin trabajo eran demasiado grandes, o porque no les habían hecho los aportes, o por las privatizaciones. Lo cierto es que había un montón de gente que no tenía protección. El tema de las universidades. Hemos mejorado en más de 400% los ingresos de nuestros trabajadores universitarios, cuando siempre fueron una vergüenza realmente los salarios universitarios. Hemos logrado un piso salarial docente para que todas las jurisdicciones tengan un piso mínimo del cual partir y entonces cubrir un poco la brecha en materia de equidad educativa. El tema de las obras de infraestructura, que son las que le dan competitividad a la economía. Por ejemplo, ustedes, como nosotros, saben de la importancia estratégica que ha tenido el tema de Aerolíneas Argentinas. Todavía tenemos que estar dando explicaciones de por qué volvimos al Estado a Aerolíneas Argentinas cuando todos ustedes sabían que estábamos totalmente desconectados. Y hoy, Tierra del Fuego, Ushuaia, duplicó la cantidad de frecuencias semanales y Río Grande también, cuando sabíamos que nos había impactado no solamente en la calidad de vida, sino en uno de los principales ingresos de la isla, que es el turismo, porque obviamente si no hay conectividad no pueden venir turistas. Bueno, Aerolíneas Argentinas era una empresa la cual privada, la cual nosotros le pagábamos el combustible y los salarios de los trabajadores, una cosa inédita. Y cuando decidimos tomar el toro por las astas y volver al patrimonio del Estado, que luego vimos cómo los propietarios quebraron también en España, imagínense lo que hubieran sido nuestras fiestas de fin de año, ¿se acuerdan de los argentinos varados en Madrid por la quiebra de Icomet, que era del grupo propietario de Aerolíneas? Bueno, tengo que dar explicaciones de todos. Y fíjense ustedes cuando impulsamos el tema de esta ley promocional para que vengan a radicarse las industrias electrónicas en Tierra del Fuego y no despidieran trabajadores y aumentaran los ingresos de trabajadores y además produjéramos acá notebooks, los Nextel, los celulares. ¿Ustedes acuerdan lo que fue la campaña mediática acerca del impuestazo? El tema era el impuestazo tecnológico, la brecha digital que los más pobres iban a tener. El otro día Débora me mostraba los números de compra de celulares. Estamos batiendo récords, al contrario, aumentó el número de venta de celulares, aumentó el número de venta de notebooks y de todo tipo de computadoras. Y ahora tenemos acá haciendo en Tierra del Fuego que no solamente no perdieron 2.000 puestos de trabajo que estaban a punto de perderse, sino que vamos a tener 2.000 puestos de trabajo más con todo lo que significa en materia de valor agregado, de recurso capacitado. Entonces, es como que cuando yo digo que hay dos Argentinas, la real, la que hoy mostramos con computadoras, con este gasoducto increíble, que es el segundo gasoducto transmagellánico después de 32 años, que le va a dar más regalías a la provincia de Tierra del Fuego y que obviamente le va a dar más energía a todo el país. Vamos a poder garantizar, por ejemplo, que en San Nicolás el horno que se tiene que estar funcionando en un año y medio más para duplicar la cantidad de acero que producimos. Hasta ahora producíamos 2 millones de toneladas de acero anuales, ahora vamos a poder producir con ese horno el doble exactamente, 4 millones de toneladas más. Necesita de este gas, para que tengan una idea, ese horno de San Nicolás gasta la misma cantidad de gas que toda la ciudad de Córdoba, tanto sus industrias como sus residenciales. Entonces, realmente vemos la necesidad imperiosa de que se entienda, más allá de las diferencias que todos podemos tener, que lo importante que es que este proyecto se siga profundizando. Yo sueño con una Argentina del Bicentenario donde se profundice la equidad social, donde sigamos con este piso de protección de seguridad social que nos convierte en el país latinoamericano, y yo te diría, aún con Estados Unidos incluido, Canadá no, porque Canadá tiene un sistema de protección realmente es muy importante. Pero cuando vos ves en Estados Unidos que por ahí tienen 50 u 80 millones de personas por afuera de cualquier sistema, porque no hay sistema de salud pública, por ejemplo. Entonces, digo, ¿por qué no nos ponemos a discutir en serio y dejamos de eslogan de campañas y de agresiones y descalificaciones permanentes? Es la obligación que tenemos todos de hacerlo y de hacerlo de la mejor manera posible.